Y a continuación, queremos presentar a nuestro siguiente invitado. La campaña Sueños sin Límites está enfocada en brindar concientización acerca de la falta de hábitos de educación y la falta de concentración en las aulas tradicionales del sistema educativo. Precisamente este trabajo presenta nuevas formas y métodos para cambiar esta realidad. Esta mañana, nuestro compañero Alex Mora conversa con Josué Bonilla, vocero oficial de la campaña Sueños sin Límites, y con Cintia Díaz, psicopedagoga y coordinadora académica, sobre este proceso. Adelante, Alex. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en Zona Cultura. Le agradecemos a Cintia y a Josué por acompañarnos. Vamos a empezar con Cintia. Coméntenos más primero, Cintia, bienvenida. Gracias. Esperamos que se sienta muy bien acá. Convérsenos más primero de su perfil, de su trayectoria, de lo que usted ha realizado. Bienvenida. Buenos días. Sí, mi nombre es Cintia Díaz. Soy psicopedagoga con 20 años de experiencia en la atención de niños con trastornos de aprendizaje, dificultades en el aprendizaje, niños con retardo mental, autismo y todo lo que tiene que ver con la atención a personas con discapacidad. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Desde qué año empezó? ¿Cómo se ha sentido? Desde el año 99 que empecé en Venezuela, en el Ministerio de Educación. Allí empecé mi función y mi desempeño como maestra en una escuela de educación especial en el área de retardo mental. Allí pasé 12 años y el resto de los 8 años de servicio que tuve hasta que tuve que emigrar fue en la atención a niños con dificultades en el aprendizaje y autismo. ¿Cuál ha sido la experiencia más satisfactoria que le ha dejado su trabajo? Todas han sido satisfactorias porque son seres que te llenan desde los límites que ellos tienen y tú te das cuenta de que a veces nos ponemos techos y barreras que no deberíamos colocarnos cuando no hay ninguna discapacidad. Ya. Entonces el trabajo es el día a día, el que te llene esta profesión es gratificante. Es una profesión que nunca uno se cansa de sonreír. Acá, gracias a Dios, ejerzo también de contacto directo con esta población. Bien, le damos la bienvenida a Josué Bonilla, vocero oficial de esta campaña Sueños sin Límites. Antes de involucrarnos igual en lo que es este tema, Josué, coméntanos más de tu perfil, de tu trayectoria, lo que has realizado hasta el momento. Bienvenido. Buenos días, Alex. Muchas gracias por la invitación. Y pues, bueno, dentro del campo de lo que ya es netamente la creación de campañas, pues ya hemos hecho y hemos trabajado también como estructura en algunas campañas de manera comercial. Ahora, ¿qué es lo que nos motivó a hacer esto? Es precisamente lo que decía Cintia, ¿no? De que ya tiene un tinte mucho más social y que esto sobre todo se hace para ayudar a los niños que, si nosotros nos ponemos a ver, son el futuro del Ecuador. ¿Ya? Entonces, por eso también la campaña se llama Sueños sin Límites, porque se trata de contagiar a toda la población de que realmente los límites se pone uno. Entonces, como mencionaba ella también, muchas veces nosotros nos ponemos del techo y creemos que no podemos alcanzar las cosas y eso contagiamos a los niños. Entonces, uno se convierte en lo que piensa, creo yo. Entonces, por eso también estamos trabajando en esta campaña. ¿Por qué el nombre Sueños sin Límites? Precisamente por eso, por lo que te comentaba, ¿no? Entonces, nosotros dentro de la investigación que hicimos, hemos alcanzado... ¿Hace cuánto nació el nombre? Hace un mes más o menos. Porque, claro, sí, porque hace un mes más o menos se hizo la investigación y yeah. Eso nos arrojó muchos elementos en común, como por ejemplo que los padres, muchos de ellos no pudieron cumplir sus sueños y su anhelo más grande es que sus hijos sí lo logren. Entonces, por eso también nosotros queremos difundir o llegar con este mensaje, hijos, padres de instituciones, porque también existen elementos indicadores que nos permiten, sobre todo, identificar este tipo de trastornos que se pueden tratar, pero que sin embargo no están instituidos dentro de una fuente oficial, por así decir, por decirte, el Ministerio de Educación, el CONADIS. Josué, ¿cuán importante es tener el papel precisamente de gente como Cintia en su papel de psicopedagoga? Tener profesionales como Cintia, claro, dentro de la campaña es realmente fundamental. Porque nosotros sin esta calidad de profesionales no podemos llegar a las instituciones, que son a la final ellos los que prestan los servicios y son los que se encargan de formar a nuestros niños, nuestros adolescentes. Entonces, si nosotros no tenemos ese vínculo con estos profesionales, también nosotros, ¿cómo podemos capacitar a los profesores? Y eso es lo que también me gustaría comentarte, que todo ha cambiado. Por ejemplo, un celular. Te pongo hace unos 20 años el Nokia 1100. Era el celular más chévere del momento. Y jamás te hubieses imaginado que un celular pueda tener cámara, pueda tener, inclusive ya tienen cámaras hasta semiprofesionales de algunos celulares. O poner, yo qué sé, una videollamada. Era impensable en ese tiempo. Sin embargo, la tecnología ha avanzado y muchas cosas con el tiempo también han avanzado, menos la educación. Entonces, seguimos todavía con ese sistema tradicional en el que llega el profesor, da su materia, los chicos apuntan, examen al final del trimestre, semestre o quimestre, como tienen ahora. Simplemente se queda ahí. Y no, también nosotros como profesionales, inclusive tutores, no nos damos tampoco el tiempo de evaluar las diversas inteligencias que pueden tener estos niños. Cintia, ¿cómo ve usted esta campaña bajo su trabajo, bajo su título de psicopedagoga? Esta campaña es súper positiva. De verdad que creo que el objetivo que los chicos se plantean para de una u otra forma dar a conocer esta problemática y aparte de la problemática, las diversas soluciones que hay, porque como decía Josué, si bien la parte fiscal, hay ciertos vacíos que hacen que la estructura de la atención a las personas con alguna necesidad educativa especial sea ocupada y sea abarcada como debe de ser, creo que va a impulsar a otras personas que tal vez se den cuenta de que existen otros centros de atención donde esas debilidades se pueden potenciar. ¿Qué técnicas se utilizan, Cintia, en este trabajo? Verá, en nuestro centro, en el centro en el cual me desempeño como directora académica y coordinadora académica, está compuesto por tres profesionales, mi persona, otra psicopedagoga y una psicóloga. Ya, somos un equipo que armamos programas de atención dependiendo de la evaluación inicial que se realice. Eso nos arroja a nosotros unos resultados. A partir de esos resultados, nosotros ejecutamos un programas de atención que están con actividades que le permiten al niño potenciar las debilidades. Esto pueden, dependiendo del diagnóstico, si son niños con déficit de atención e hiperactividad, netamente nos basamos en ejercicios que vayan en función de desarrollar la atención, la concentración y la memoria, ¿ya? Aparte tenemos equipos sofisticados dentro de nuestro centro que le permiten a ellos hacer mediciones de la concentración, donde las neuronas de una manera u otra se van despertando y allí es cuando entra lo que es la neuroplasticidad, que es esto no tiene edad. O sea, estos programas que nosotros aplicamos varían en cuanto al diagnóstico, pero no hay límite de edad. En nuestro centro hay chicos desde los 4 años hasta los 19 a nivel universitario. Nosotros también tenemos relaciones interinstitucionales, ya que los chicos llegan a nuestro centro y nosotros creamos una alianza con la institución educativa y trabajamos de la mano. Entonces son procesos que se llevan bastante minuciosos, que no se llevan unos por aquí, otros por allá, no. Siempre vamos en función de la triada, que es familia, escuela y centro. ¿Ya? ¿Qué serían estos términos como la neuroplasticidad? ¿Cómo entenderlos, Cintia? Ya, verás, te hablaba de las neuronas, ¿no? Cuando te hablaba de lo que es la neuroplasticidad, te hablaba de las neuronas. En un primer momento hablábamos de lo que era la plasticidad neuronal. Luego, cuando empezaron a avanzar los estudios acerca de esto, se le determinó la definición de la neuroplasticidad. Entonces, simplemente es cuando el funcionamiento de las neuronas establece una comunicación. Eso es la neuroplasticidad, es la manera en la cual se comunican las neuronas y crean un efecto. Pero a veces estas neuronas, como van funcionando con una conexión eléctrica, a ellas hay que estimularla. Entonces, en nuestro centro tenemos unos aparatos, unos juguetes que despiertan y activan esa electricidad neuronal. Okay. Es simplemente son unas diademas que hacen que a través de la concentración y la memoria, previo entrenamiento, porque para eso es el programa, para ir entrenando esas neuronas a poder a utilizar estos aparatos que tenemos en nuestro centro. Bien, Josué, hablemos contigo cómo es el tipo de gestión que realiza Sueños Sin Límites. Ahora ya netamente hablando de la campaña, básicamente lo que nosotros vamos a enfocarnos es a promover espacios de integración entre padres de familia, estudiantes e instituciones. Yeah. Como te decía antes, gracias a la educación tradicional y que de cierta manera nos han ido condicionando. Por ejemplo, no sé si en el colegio te acuerdas, pero siempre había algunito que era inquieto, el más molestoso, y siempre los profesores dicen que ha de ser mimado, o ha de ser simplemente es un malcriado, cuando tal vez no están llegando de manera efectiva con lo que ellos están enseñando. Y es precisamente lo que hablamos, ¿no? Lo que decía Cintia con estas nuevas metodologías, ¿por qué no hacer que el mismo malcriado, el mismo mimado que los catalogan los profesores, no se pueda convertir en un Einstein? Que de hecho Einstein era disléxico. El objetivo de esto es promover esos espacios en los que nosotros podamos integrar a estos tres públicos y de esta manera también incidir un poco en este sistema tradicional de educación. Entonces, en los eventos que te comento, básicamente lo que queremos promover es basado en las inteligencias múltiples que pueden tener los chicos. Entonces, por decirte, un concurso de matemáticas, los chicos vengan y sean el próximo Einstein de este concurso. O por qué no un concurso en cambio de arte, que sea el próximo Picasso, o el próximo Cerati, hablando de la música. Y que estas inteligencias múltiples se vayan también trabajando en conjunto con la educación tradicional que tenemos, ¿no? Claro, es lo que nos decías, Josué, más o menos con Cintia hablábamos de la neuroplasticidad y contigo de la neuropotenciación, lo que harían ya en cuanto a trabajo, a resultados. Claro, entonces ya yo creo que eso, como digo, ¿no?, va de la mano, y ya con la neuropotenciación es que encontrar el equilibrio entre las dos cosas, ¿no? ¿Por qué nuestro hijo no puede ser un buen matemático y también un buen artista, ¿no? Y por eso también enfocada el nombre de la campaña de Sueños Sin Límites, porque... ¿Por qué? Porque en tantos años nos han condicionado de que si te dedicas a una cosa, simplemente es cuando la destreza y cuando la destreza, o sobre todo la capacidad que puede tener el cerebro, es infinita. ¿Cómo has visto ese trabajo, esa relación padres e hijos? ¿Cómo reaccionan los padres? ¿Quieren apoyar la campaña? ¿Cómo se sienten? De hecho, hicimos una activación donde pusimos, se llama el visor de los sueños, donde nosotros les dimos unas gafas a los padres y les preguntamos que si ellos tuvieran la oportunidad de escoger el futuro de sus hijos, ¿qué harían? Y fue interesante también saber que ellos no pudieron cumplir muchos de estos sueños y que ellos estarían dispuestos a hacer cualquier cosa por sus hijos, que de hecho de ahí también nacen muchas de las ideas que ahora tenemos. Entonces, esto también es sumamente importante, ver que los padres están súper interesados en aportar este tipo de campañas, porque también se dan cuenta de que ellos no tuvieron una experiencia pasada gratificante. Entonces sí es importante también ver esa participación y sobre todo la predisposición que tienen los padres con esta campaña, es muy muy bueno. Y es también es notorio también, y es bueno que nosotros como padres y como profesionales de la educación también estemos conscientes del estilo de aprendizaje que tienen los niños. Cada quien aprende a su modo, cada quien aprende a su manera, igualmente el profesor tiene su estilo de enseñanza. Entonces también es bueno revisar dentro de todas las evaluaciones que nosotros le hacemos a los chicos. Yo como recomendación número uno le haría la recomendación, valga la redundancia, de en una evaluación inicial que hacemos al principio del año escolar, tomar en cuenta de qué manera aprende los chicos, todos, tanto aquel que brinca y salta como aquel que está sumamente sentado y no se siente en el salón de clase. Hay que ver cómo es su aprendizaje, si es visual, si es kinestésico, si es visual interno, visual externo, auditivo interno, auditivo externo, todo eso, porque eso a nosotros como docente, te hablo ya desde el punto de vista profesional, nos da un punto de partida y decir, bueno, es un poco más laborioso, pero es la modernidad del docente de hoy. Es dejar ese tradicionalismo que decía Josué, de ese docente mame mi momu con otras estrategias. Si hay 20 o 30 niños en nuestra aula, son 20 o 30 mundos diferentes, son tal vez grupos de 6, 7 o 1 de los estilos de aprendizaje. Entonces es cuando uno como docente toma en cuenta que Josué no aprende igual que Pedro, porque resulta que Josué necesita desarmar y volver a armar, pero Pedro solamente con escucharlo capta todo, el docente creo que le va a ir mejor. Para estos chicos, igualmente para los papás también tenemos que estar conscientes de que a mí me gustaba la medicina y yo soy un médico frustrado porque no pude estudiar eso, pero mis hijos no quieren eso. Uno quiere geología, la otra es la que más se le acerca, quiere enfermería, y el otro quiere ser dibujante. Entonces son tres cosas que no lo heredaron, que en ningún momento yo los puedo, como yo no fui médico, tú tú tienes que ser médico porque a como sea, con sangre, sudor y lágrimas, pero tienes que hacer lo que yo no fui. A veces los conflictos que tienen nuestros niños, yo en ocasiones digo que a veces tienes más conflicto el papá que el niño, ¿no? Entonces, también por eso nosotros contamos con psicoterapia, porque a veces a la par Depende del hogar también. Aparte, en ocasiones tenemos que trabajar con el niño, pero trabajamos con la familia también. Bien, Cintia y Josué, hemos llegado a la parte final de esta entrevista, agradeciéndoles mucho todos los conocimientos, lo que nos han dejado acá, compartiendo a nosotros y a nuestros oyentes, por supuesto, de la campaña Sueños Sin Límites. Queríamos cerrar nada más con la despedida de cada uno de ustedes y dónde puede encontrar la gente a ustedes, a la campaña, los contactos que ustedes quieran dejarle, por supuesto, al público. Empezamos con Josué. Bueno. Yo creo que antes de terminar, pues cabe recalcar el mensaje que queremos transmitir, ¿no? Y decirles a las personas también que si tienen un sueño, simplemente háganlo, luchen por hacerlo, así tengas 80 años. De hecho, recién me contó el novio de mi mamá que el premio Nobel de Medicina se ganó un señor de 65 años, y eso demuestra mucho, ¿no? Y pues bueno, pues Cintia ya acaba con la entrevista, ella es la encargada, la representante de la organización, y pues eso sería todo de mi parte. Gracias por su apertura. Cintia, por favor. Chévere. Bueno, somos Innova Educativa. Dentro de esta empresa trabajamos con lo que es el Centro de Neuropotenciación Intelecto. Allí estamos ubicados en la Hungría y Mariana de Jesús, justo al lado de lo que era la antigua sede de la ONU. Allí estamos en horarios de atención desde las 9 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Perfecto. Les agradecemos tanto a Cintia Díaz, psicopedagoga y coordinadora académica, y a Josué Bonilla, el vocero oficial de la campaña Sueños Sin Límites, por habernos acompañado esta mañana acá en Zona Cultura, y por supuesto a nuestros oyentes que han conocido más de esta tan interesante campaña y este cambio que se quiere dar en la relación padres de hijos, jóvenes y todos en general. Gracias a Cintia y a Josué. Gracias.